y Manolo Arberas, de Lampa de Lucas Rey. ¿Qué tal? Muy bien. Pues bueno, que hay solución, parece, ¿no?, a esa demanda de Lampa del colegio. Sí, bueno, es una demanda que era quizá, si no prioritaria, si no la más prioritaria, una de las más prioritarias, que era el problema de que los niños de Orescuncha, que están en un centro separado del centro principal, no tenían un sitio cubierto los días de lluvia. Es decir, es más fácil manejar un alumno de 6 años o de 7, pues que va al frontón y en un tita va corriendo, pero claro, un chaval de 2 años, entre ponle y quita la chamarra, llevarlo al frontón era inviable. Entonces, claro, necesitábamos una terpe y bueno, se presupuestó, se hizo una cata en el terreno y se quedó, como diríamos, en el limbo de los justos, ¿no? Pero bueno, desde el AMPA y desde la dirección de la escuela se ha insistido, se ha seguido insistiendo, desde el Consejo Escolar, el AMPA también, la escuela otra vez, y bueno, incluso el ayuntamiento, me imagino, creo que ha llamado también. Bueno, pues se ha conseguido que se adjudiquen las obras. Exactamente, lo que se va a hacer es cubrir una zona que ya existe para que los peques no se mojen, ¿no? No, se va a hacer un aterpe nuevo en la parte superior de la escuela, no el aterpe que tenemos ahora, ese se va a derribar. Se va a hacer un aterpe nuevo de unos 100 metros cuadrados de utilidad, pegado a una entrada lateral. Entonces, para de tal modo y manera pues que los chavales directamente salgan directamente de clase al patio, ¿no? Porque sí, el otro patio que tenemos cubierto abajo era inviable, estaba en cuesta, está rodeado de una zona de hierbas, si llueve te mojas, y eso. Y nunca hay que olvidar que son chavales de entre 2 y 5 años. Sí, sí, porque ahí tienen un frontón muy muy amplio, por sí, cierto. Sí, sí, ¿no? Pero bueno, está separado de este edificio, es el edificio de preescolar de Orescuncha, y claro, para llevar a los chavales al frontón necesitas un chaval de 2 años, hay que ponerle la chamarra, hay que taparle, no es viable, es decir, para cuando vas tienes que volver. ¿De cuánto estamos hablando para construir ese aterpe nuevo? Bueno, ¿es mucho dinero? Sí, no, mucho dinero no es una cantidad, no sé si eran 190.000 euros o una cosa así, o algo, no me suena de haber leído, pero bueno, el plazo de ejecución sería unas 5 o 6 semanas, o tampoco es un, porque va con una especie de prefabricados, entonces tampoco es una obra que parece ser que tiene mucha dificultad, ¿no? Pero bueno, ya sabes, las obras siempre se demoran, y bueno, no sabemos tampoco el plazo, cuándo comenzarán a construir, pero bueno, la adjudicación, lo que ha salido es la licitación de la dirección de obra, y bueno, esperemos que vaya lo más rápido posible. Bueno, ahí tienen también pendiente la calefacción, porque ya decía yo antes que el gobierno vasco ha invertido pues una considerable cantidad, en torno a los 700.000 euros, creo recordar, en los últimos años en instalaciones del centro, pero falta ahí la calefacción, algo importante, sobre todo en estas fechas. Bueno, no es que falte, es que hay que renovar, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el gobierno vasco ha hecho una reforma integral del edificio, es decir, fachadas, aleros, tejados, cocina, todos los baños interiores y exteriores, vestuario nuevo, en fin, no nos podemos quejar, ¿no? Quizá también es verdad que nos tocaba, ¿no?, que hemos estado 35 años sin. Y la calefacción, estamos un poco a la espera de que el gas entre por las nuevas, la nueva calle que va por detrás. Entonces, una vez que tengamos el gas, nos conectaríamos a la red y ya, bueno, pues mucho mejor, porque no dependes del gasoil, que no es que falte el gasoil, pero bueno, siempre puede darse el caso de que en un momento determinado se haya consumido más de la cuenta o no venga el camión o lo que sea, y te quedes sin gasoil, cosa que no suele suceder y que hay que reconocer que ahí el ayuntamiento pues nos trata bastante bien. Bueno, nos trata fenomenal, pero eso, que el asunto es que llega el gas y que nos tenemos que conectar, pero bueno, la verdad que la escuela está quedando bonita. Bueno, pues nada, que es el Colegio Lucas Rey de Amurrio, con sus problemas que van solucionando poco a poco, y ahora pues ya la noticia, ¿no?, de que el gobierno vasco, el Departamento de Educación, finalmente pues sensible, ha sido receptivo a las demandas de LAMPA para que se construya en este caso un nuevo aterpe para los niños más pequeños, que bueno, que son los que hay que cuidar, a todos hay que cuidar, ¿no?, pero los pequeños, los más pequeñitos, pues hay que darles una atención especial, ¿no? Sí, desde LAMPA lo único que se hace es trabajar en pro de la comunidad educativa, y hay que reconocer que hay otras cosas que pueden ser menos perentorias, pero esta la verdad que era perentoria, porque los críos en inviernos como los pasados de 4 o 5 días de lluvia a la semana no pueden estar metidos en clase, porque las jornadas son muy largas, algunos se quedan al jantoki, es decir, salir media hora a la calle, aunque sea abrigado entero, es fundamental, ¿no?, que los chavales peguen dos gritos, que corran, que es fundamental. O sea, los mayores lo hacen porque son mayores, pero los pequeños estaban muy limitados. Bueno, pues nada, enhorabuena y a ver si en una semana, en unas, bueno, vamos, en unas semanas o en para poco. Para el verano, sí, para el verano. Está construido. Eso es.